Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hoy vamos a hablarles de unos cursos muy interesantes de administración electrónica. ¿Y quién mejor que Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, para comentarnos dónde se van a celebrar esos cursos, en qué consisten, quiénes los van a impartir? Buenos días, Julián. Hola, buenos días. Creo que Atenea Interactiva es la empresa que se va a encargar de gestionar esto, ¿no? Cuéntanos, ¿forma parte de Albalia Interactiva? Efectivamente, varias empresas forman parte de lo que llamamos el Grupo Interactiva. Entre las empresas están EATRUST, European Agency of Digital Trust, que es un prestador de servicios de certificación, Albalia Interactiva, de la que ya hemos hecho comentario en alguna ocasión, y Atenea Interactiva, que es la empresa especializada en formación. Esta empresa ha organizado ya cursos de administración electrónica y en estos momentos está preparando nuevos cursos en una línea que llamamos formación in company. Es decir, son cursos especialmente diseñados para darlos en ayuntamientos y en organismos públicos para que puedan asistir pues los funcionarios, las empresas subcontratadas, los políticos, y que ayuda a entender mejor todos los elementos que influyen en el desarrollo de la administración electrónica. ¿Cuándo van a tener lugar esos cursos? ¿Qué duración van a tener? ¿Por quién van a ser impartidos? Los cursos los impartimos varias personas de Albalia. Yo soy precisamente uno de los ponentes. Otro de los ponentes que se ha hecho muy popular con el tipo de presentación que hace de lo que es la identidad digital es Santi Casas, que es el delegado de Albalia Interactiva en Barcelona. Y otro de los ponentes es Fernando Pino, que es el delegado de Albalia Interactiva en Asturias. La idea es irlos impartiendo al ritmo al que lo desean los distintos organismos. Recientemente lo hemos impartido en Collado Villalba. También hemos tenido cursos de este tipo en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Ya estamos teniendo bastante buen feedback, bastante buena realimentación, y parece que está ayudando mucho a las personas implicadas en el desarrollo de la administración electrónica para tener unas cuantas ideas claras, que seguramente ya las tienen en sentido general, porque se ha publicado recientemente bastante normativa, como ya hemos comentado. Pero de esta forma pues se consigue tener más claro todas las relaciones que existen entre conceptos como el registro telemático, la notificación fehaciente, la custodia digital o, por ejemplo, temas de mucha actualidad como el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Está previsto que asista mucha gente a estos cursos? Pues nuestra experiencia es muy positiva hasta el momento. Estos cursos también los impartimos el año pasado. El primero que impartimos tuvo una asistencia que triplicaba lo que era habitual en cursos semejantes, porque llegamos a 90 asistentes. Luego lo repetimos en Sevilla y normalmente en Sevilla solemos llegar a 30. En esta ocasión duplicamos, llegamos a 60 asistentes. Y cuando lo hemos celebrado en el INAP, pues más por mérito del propio organismo que depende de Presidencia, que y además tiene una aquilatada trayectoria en formación para funcionarios, pues llegamos a los 200 asistentes. La verdad es que estamos teniendo una respuesta verdaderamente buena, y yo creo que todo esto viene marcado, por un lado, por la obligatoriedad que marca la ley en cuanto a los plazos de implantación, pero también, por otro, por un genuino interés de los funcionarios y también muchas veces de sus responsables políticos de poner en marcha lo antes posible todas estas infraestructuras de seguridad de la información, de tecnología de la información y firma electrónica, para que los ciudadanos verdaderamente puedan consagrar ese derecho de relacionarse con las administraciones públicas por vía electrónica. Y ya para finalizar, Julián, háblanos de fechas. Bueno, ahora mismo tenemos previsto dar una presentación en el ámbito de Tecnimap. Tecnimap, como ya hemos comentado en programas anteriores, se celebra del 6 al 9 de abril en los próximos días, y estamos ahora pendiente de cerrar la formación in company, que dependerá en cada caso de las instituciones que nos lo vayan solicitando. Sí me gustaría dar la página web de Atenea Interactiva para que quienes estén interesados en estos temas puedan contactar. Vamos allá. Pues es www.ateneainteractiva.com. Es la página web de la entidad, y desde allí pues se puede acceder a los temarios de las ediciones anteriores, y también a partir de allí se puede contactar con los responsables de la entidad para definir fechas en las que en cada institución quiera que se hagan estos cursos in company, es decir, que los profesores nos desplazamos a la institución y repartimos la documentación e impartimos los cursos en la propia institución. Muy bien, pues www.ateneainteractiva.com. Gracias, Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, por haber estado hoy aquí con nosotros una vez más en Radio Líder. Muchas gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.